Kalina, Kalina, Kalina, Kamala, Satyagra, Kalina, Kalina, Kamala, Kalina, Kalina, Kalina, Kamala, Satyagra, Kalina, Kalina, Kamala. Rinda, cielo, ya babo mio, ничего и не нажил я. Ничего не нажил я, La prodigiosa voz de Iván Rebrov, el alemán Iván Rebrov, que durante muchos años cantó en el teatro, por ejemplo, El violinista en el tejado. Ya hablaremos después de por qué sonó Kalinka en esta ocasión para presentar el programa. Estamos en Mancine, por favor, como saben, en la Radio Libre Oviedo, la Radio Cuca, en el 107.3 del dial, si nos quieren escuchar por internet en www.radiocuca.org, o también se pueden descargar nuestros podcasts en Archive y en iVox. Vamos a ver si terminamos hoy con el serial que estamos dedicando al músico Frank Waxman, a las bandas sonoras a las que puso su música Frank Waxman. Lo dejábamos con El Príncipe Valiente en el programa anterior y comenzamos con otra gran película, con una obra maestra del año 1954 que es La Ventana Indiscreta. Vamos a escuchar ese tema jazzístico de Frank Waxman que introducía la película. Pues hasta ahí el tema de introductorio de la película La Ventana Indiscreta, que por cierto esta música de Frank Waxman no le gustaba mucho a Alfred Hitchcock. Probablemente por eso cambiaría enseguida y yo creo que ya para la siguiente película cambiaría de músico y ya en el año 1955 a partir de la película Pero ¿quién mató a Harry? Contaría de forma contaría de forma continuada a lo largo de sus películas con el compositor Bernard Herrmann, del cual ya hablamos, y de su relación con Alfred Hitchcock. Como decía, gran película del año 54, en el reparto James Stewart, Grace Kelly, Thelma Ritter, Raymond Burr, Wendell Corey, guión de John Michael Hayes, que creo que hoy tenemos por partida doble. También en la película Peyton Place, que aquí se llamó Vidas borrascosas. Hay varias bases. Hitchcock tenía, le gustaba mucho el tema de los crímenes, como saben ustedes, y tenía una gran biblioteca criminal y además creo que coleccionaba todos los recortes periodísticos relacionados con los crímenes. Por un lado, el crimen del doctor Crippen, quien había matado a su mujer y luego la escondió en el jardín de su casa. Estaba, al parecer, enamorado de su secretaria, con quien se escapó en un viaje en barco, vestidos ambos de marineros, y allí les descubrieron porque actuaba de forma muy cariñosa con el otro marinero, parece ser. El otro caso en el que se puede basar es en el del caso Mahon, un hombre que mata a una muchacha, que la descuartiza y dispersa el cuerpo arrojándolo desde un tren. Bueno, no vamos a profundizar en ambos crímenes, que son bastante más truculentos que estos pequeños esbozos que he comentado. A partir de ahí tenemos un relato corto también de Cornel Woolrich, o lo que es lo mismo para la película William Iris, con el sobrenombre de William Iris, sobre el cual, como es habitual, Hitchcock modificó casi todo, dando entrada a nuevos personajes, casi crea de cero el personaje de Grace Kelly, Lisa Fremont, el del detective Doyle, Wendell Corey. Puede que también estén ahí los ecos de una película estrenada unos años antes, Detected Love, La Ventana, en la que un niño es testigo de un asesinato desde una escalera de incendios. Pero aquí tenemos la grandeza de Hitchcock, para mostrarnos varias películas dentro de una. Todos esos habitáculos, esos apartamentos, ese espacio interior del Greenwich Village de Nueva York en los años 50, al servicio del guión de Hitchcock. Todos con su propia historia, su necesario desarrollo en la película para relajar la trama principal, como decía el propio Hitchcock. Tenemos la historia centrada en los apartamentos del señor Lars Thorwald Jeffries, que es prácticamente toda la de la película, es decir, los personajes interpretados por James Stewart y Raymond Burr, a la postre, como sabremos, el asesino de la película. Y por otro lado, James Stewart, el intrépido reportero gráfico recién accidentado y en silla de ruedas, interpretado, como decía, por el actor que tantas veces dio vida a los personajes de Hitchcock en cuatro películas, por James Stewart. De fondo, también una nueva visión de las diferencias que separan al hombre y la mujer en la percepción del amor. La distancia que separa a la sofisticada Lisa Fremont, en este caso, con el aventurero, el personaje interpretado por James Stewart, que ahora mismo no recuerdo el nombre. Idea por otro lado también muy hosquiana, por cierto, que yo creo que es lo peor de la película, porque no soporta muy bien el guión perfilar a James Stewart como un reportero aventurero. Es incapaz de estarse quieto y alejado siempre del hogar, ha habido cualquier historia. Yo creo que da otro tipo de personaje los interpretados generalmente por James Stewart, aunque como veremos en este programa también dio vida al héroe norteamericano, al primer hombre que voló entre los dos continentes sin repostar, Charles Lindbergh. Pero continuando con La Ventana Indiscreta, el problema de estas disputas generadas entre hombres y mujeres es que alguien tiene que ganar, ¿no? Y en ese microcosmos que tiene enfrente, tras las ventanas siempre abiertas y con los stores subidos, salvo casos especiales, también se libran esas batallas que contextualizan la relación principal. Es cierto que Hitchcock resalta su importancia para no mantener todo el peso, como decía antes, de la película en el apartamento de Jeffries, pero hay todo un relato emocional y psicológico que impide una visión anecdótica de esos vecinos que abren sus ventanas en el patio interior. Tras esos marcos, cada historia es distinta y se complementa. son distintas fases en las relaciones afectivas de las personas, distintos momentos emocionales de los personajes. También son historias, como decía antes, con un principio y con un fin. Tenemos a la bailarina, la señorita Torso, asediada por todos, aunque al final llega su pareja, un militar con gafas, bajito, feo, que parece no estar a la altura de la mujer. Ese músico soltero buscando la inspiración para terminar la canción Lisa. Los recién casados que están todo el día haciendo el amor y su primera discusión al final de la película. La señorita Corazón Solitario, a la que bautizan así como la señorita Torso, Grace Kelly y James Stewart, a la que Hitchcock presta especial atención. Puede que haya encontrado a alguien que realmente merezca la pena al final de la película. La pareja mayor que no tiene hijos, pero que tiene un perro. Y sobre todo la pareja de Raymond Barr y su mujer, de este viajante, donde curiosamente ella también es inválida, igual que el personaje de James Stewart. Quizás un paralelismo perverso con esta relación, pues la pareja, en ambas parejas recaerá el núcleo principal del relato, y a lo mejor quiere soslayar ese final no negativo de la pareja de enfrente, que puede extenderse a la pareja interpretada por James Stewart y Grace Kelly. Para Hitchcock, lo que es de nuevo, lo que más le importaba era el desafío técnico. Él es lo que comenta en su reconocidísima entrevista con François Truffaut. Ya saben, yo ya no sé si lo comenté en las películas dedicadas a Bernard Herrmann, que realmente él tiene siempre la película en la cabeza, los planos que tenían que verse en la pantalla, y por eso suele decir que le resultaba bastante aburrido todo el proceso de filmación, que realmente donde más disfrutaba de él era en el guión de las películas. En este caso, filmar un escenario que es esa fachada con las ventanas abiertas. Evidentemente un estudio, con cuatro luces distintas, dependiendo de la hora del día, levantando también el suelo, como hacía Orson Welles, ya que los techos del estudio no eran lo suficientemente altos para coger la altura del edificio, utilizando la imagen como elemento de escritor de la acción. De nuevo estamos ante una película que se puede ver perfectamente sin sonido. Tenemos aquí la herencia que dejó el cine mudo en Hitchcock. Y le comenta que precisamente lo que quería hacer era un film puramente cinematográfico. Para él esto era, según la entrevista con Truffaut, lo siguiente. Él decía, vamos a contar lo que él cuenta. Él decía, por un lado, que tenemos a un hombre inmóvil que mira hacia afuera, y eso era un primer trozo del film. El segundo hace aparecer lo que ve, y el tercero muestra su reacción. Para él es esto lo que representa lo que conocemos como la expresión más pura cinematográfica. Representado en la película, el propio Hitchcock lo ejemplifica. El primer plano sería James Stewart. Él mira por la ventana y ve un perrito que baja al patio en un cesto. Volvemos a Stewart, que sonríe. No hay una interpretación más allá de esa sonrisa. Ahora, en el plano siguiente vemos a la señorita Torso, la bailarina, que ejerce unos pases de baile de espaldas a la ventana y desnuda de ese torso para arriba. Stewart sonríe, pero ahora es un viejo verde. También el vestuario a disposición de la casa, el vestuario a disposición de Hitchcock, también siempre era muy meticuloso en ello, la disposición de la casa, en el vestuario utiliza, por ejemplo, aquí el verde esmeralda como una especie de verde esperanza, y solo viste únicamente a la señorita Corazón Solitario con él, pero también la bailarina está con un top. El maquillaje, por ejemplo, de Raymond Burr, decían que Hitchcock confió a los periodistas que quería lograr un parecido importante con el productor David O. Selznick, su primer jefe en Hollywood, etcétera, ¿no? Vamos a escuchar, antes de terminar desglosar esta película, ese tema de Lisa, como sonaba al final de la misma. Tell you what this music has meant to me. Don't you? Now let's try it again, puppy. Stay still. Stay. made me hungry. When you got the Xbox to eat? Boy, it's good to be home. Hello, Charity, help me or not, but if you told me you quit your job, we wouldn't have gotten married. Oh, honey, come on. Bueno, ese era el tema de Lisa y vamos comprobando según se sucede el tema, habrán escuchado voces en el mismo, cómo se van cerrando las historias de esas ventanas que nos abren sus vidas, que abren las vidas a James Stewart, a este reportero gráfico que está inválido y que al final de la película está no con una sino con las dos piernas escayoladas. Evidentemente el voyerismo, con todos los pros y los contras de esta actitud, bien desarrollados por el maestro, es otro de los temas esenciales y no el principal de la misma. Hitchcock, y en esto tiene razón, o así yo lo creo, trata de explicar que el voyerismo viene unido a la naturaleza humana, que cualquier cosa que se desarrolle en el interior de un piso, con la ventana abierta, detendrá a una persona delante de él para ver lo que sucede. La cotidianidad funde lo inicuo y lo perverso en esta película. La gran Thelma Ritter, que en ocasiones hace de conciencia del propio Stewart, le riñe por invadir con su mirada la vida de los demás con total impunidad. Desaprueba su conducta como si fuera delictiva. Quizás haya algo en ello, en el planteamiento de Hitchcock, cuya fachada de enfrente podía medirse en grados de temperatura a veces, desnudos, asesinatos, sexo, suicidio, soledad, crisis matrimoniales, alcohol, etc. Aquí, además de evitar todo elemento superfluo, la música casi carece de importancia. Aparte del tema principal de Wasman, que ya hemos escuchado, utiliza algún tema de unas de las películas anteriores que también hemos escuchado, de Un lugar en el sol, de Wasman, no de, de Hitchcock. Y creo que también suena la Mona Lisa. La Mona Lisa que bueno, que uno de los que más la popularizó fue Nat King Cole. Pero como decía al principio de la película, no estaba muy contento Hitchcock con la música de Wasman. De hecho, creo que no le llamó más. Y a partir de Quién mató a Harry, encontraría su alter ego en la música, lo encontraría en Bernard Herrmann. Vamos con la siguiente película, que es Mr. Roberts, que aquí se llamó Escala en Hawái. Escuchamos ese tema principal. Thank you. Yo decía en el segundo programa, si no recuerdo mal, que íbamos a escuchar solo la música que de las películas bélicas a las que le había puesto banda sonora Frank Wasman, solo íbamos a escuchar esa Objetivo Birmania, pero también hemos escuchado la de Traidor en el Infierno y este Mr. Roberts. Y recuerdo que también comentaba que Wasman había sido reconocido a lo largo de su carrera, sobre todo como compositor de bandas sonoras para películas bélicas, lo cual, como estamos comprobando, no es del todo cierto. Mr. Roberts, o Scanlan Howard, del año 55, es una adaptación de una famosa obra teatral llamada así, Mr. Roberts, que devuelve a Fonda al cine, del cual llevaba alejado aproximadamente 7 años. Pero curiosamente se había sido él quien obligó al productor a contar con John Ford en la dirección. Fue también precisamente él quien se encargó de relevarlo de su tarea cuando surgieron los primeros enfrentamientos entre los antiguos amigos que fueron John Ford y Henry Fonda. Parece que a John Ford se le dio muy poco de este film, aunque aparezca acreditado como director y que fue rodada casi en su integridad por Mervyn LeRoy y Joshua Logan. No acreditado Joshua Logan como director del film, aunque sí como guionista junto a Frank Nugent. Tenemos una fragata de los Estados Unidos que se encuentra siempre en retaguardia. La guerra está a punto de terminar y no ha entrado en batalla, y el teniente Roberts, más que harto de la situación, quiere el traslado. Y así lo hace saber en alguno de los episodios cómicos de este film, donde tiene que ingeniárselas carta tras carta con algún subalterno para conseguir el ansiado traslado. No es una película de héroes de guerra. El frente está lejos, pero los tripulantes del barco tienen un capitán tiránico que no les permite alejarse del reglamento. La situación se agrava con la llegada del cuerpo femenino de enfermeras. Aquí ya empieza a ser un poco insoportable porque el capitán no les permite acercarse a ellas y Mr. Robert, al menos, se las ingenia para que les destinen a Hawái y así sus hombres puedan desahogar. La actitud de Mr. Roberts y su reconocimiento entre la tropa marca el enfrentamiento entre este y el capitán, interpretado por James Cagney, únicamente preocupado por ascender profesionalmente gracias a la eficacia de precisamente su subordinado, Mr. Roberts, al que no está dispuesto a soltar bajo ningún concepto hacia otro destino, y al que incluso llega a chantajear para conseguir sus propósitos. Bueno, pues a veces se necesitan otro tipo de héroes, los que entienden las necesidades de la tropa y son capaces de enfrentarse a sus superiores con la única misión de hacer la vida más agradable al resto de la tripulación, entendiendo de qué va eso y ganándose con ello todo el respeto de los soldados. Irónicamente, cuando consigue su ansiado traslado, muere durante el trayecto sin llegar a su destino. La música de Wasman la acabamos de escuchar, es otro de los temas importantes, con un poco más épico de lo habitual. Y vamos con otro tema muy en la línea de La Ventana Indiscreta, un tema jazzístico pero más juvenil, para la película Crimen en las calles. Vamos a dejarlo ahí, el tema de Crimen en las calles, fantástico. Todo un despliegue de creatividad por parte de Frank Waxman. Esta es una película del gran Don Siegel. Yo creo que era la época en que estaba saliendo la serie B y realiza esta película de pandillas con John Cassavetes, de protagonista, muy estimable. Película, pues eso, de pandillas juveniles con crímenes, chivatos, venganzas, etcétera. Aunque es una película que hace mucho que no veo, en su momento lo que me sorprendió fue la figura del asistente social que para encauzar la vida del aspirante a criminal. Aprovechando el tirón de Rebelde sin causa, probablemente, de estrenar el año anterior, tenemos de nuevo una película sobre la rebeldía con o sin causa. Cuenta un joven que vive en un entorno más o menos desestructurado en el que sus allegados tratan finalmente de alejar del crimen con mucha pedagogía. Ayuda mucho el reparto con dos representantes reconocibles de esas neurosis juveniles, como lo eran Sal Mineo o el propio John Cassavetes, y también con James Whitmore haciendo de poli bueno, en este caso, bueno, en este caso más que de poli bueno, de asistente social. Y también una cuidada ambientación teatralizada en blanco y negro y muy bien acompañada por la banda sonora que acabamos de escuchar de Waxman, que tiene además algo como onírico, violento, agresivo, diría yo, y que encuadra muy bien en la película. Vamos con la siguiente película, que es Ariane, Love in the Afternoon. De aquí, lo que vamos a escuchar no es la banda sonora compuesta por Frank Waxman, sino esa fascinación que, si no recuerdo mal, era de Maurice de Ferodi y de Fermo Dante Marchetti, una cosa así, que es una especie de vals y que se popularizó sobre todo gracias a esta película. Escuchamos esa fascinación. Fascination, I know, and it might have ended right then at the start, just a passing glance, just a brief romance, and I might have gone on my way empty heart. It was fascination, I know, seeing you alone with the moonlight above. Then I touched your hand, and next moment I kissed you. Fascination turned to no es la versión, no me suena que sea la versión de la película, es la interpretada por Jane Morgan, pero nos vale igual. Película de Billy Wilder, Love in the Afternoon, con Gary Cooper, Audrey Hepburn y Maurice Chevalier. Yo creo que esta película no se tuvo durante mucho tiempo un recuerdo muy definido de ella porque no se pasaba por las televisiones. Es una de las películas de Billy Wilder que dicen más se parecen a las que hacía su maestro, Ernst Lubitsch. El famoso toque Lubitsch era esa elegancia en la comedia, que yo diría que tiene que ver con lo que era Hitchcock en el thriller. En Ninoska, por ejemplo, de Lewis, guión de Billy Wilder, unas camareras de piso entran en una de las habitaciones del hotel donde está la comitiva rusa, se intuye cierto golgorio, la puerta se cierra, después se vuelve a abrir, las camareras salen arreglándose la ropa. Uno intuye lo que pasa, pero la cámara no entra en la habitación. Esa era la elegancia con la que habitualmente Lewis se manejaba en el campo de la comedia. En Ariane, este Loving the Afternoon, al principio nos presentan París, la ciudad del amor, tras los títulos de crédito. Una furgoneta de estas que van limpiando las aguas, que van limpiando con agua las calles a primera hora de la mañana, llega una pareja de enamorados que está besándose, ajenos a todo lo que ocurre alrededor. La furgoneta detiene el chorro y cuando pasa de largo vuelve a funcionar. Eso sería el toque Lewis. Ariane está basada en un par de películas alemanas, concretamente, sí, yo no sé si son tres, dos, creo que son dos películas, que a Wilder le gustaron mucho, sobre texto literario de Claude Anet. El personaje principal, Ariane, es una joven inocente, inexperta y virgen que se enamora de un playboy norteamericano mucho mayor que ella. Recuerda un poco el principio a Sabrina. Y también el desarrollo. El padre de ella es un detective privado al que pagan por desenmascarar engaños amorosos, y uno de sus objetivos es Frank Flanagan, el personaje de Gary Cooper. Ariane se enamora románticamente de él, se enamora de él como si se tratara de eso, de un héroe romántico. Al final no está mal ese contraste de la idolatría cimentada por Ariane y un hombre mayor, caduco, resignado un poco a la etiqueta de Don Juan, cansado del papel, que da ese rostro enjuto y arrugado de Gary Cooper, en el que ya probablemente asoman los primeros vestigios del cáncer que acabaría con su vida aproximadamente unos 3 o 4 años más tarde. Pues el caso es que Ariane finge de manera inconsciente ser otra playgirl, se podría decir, no sé cómo es la palabra, otra conquistadora, y le da cuenta de sus amoríos ficticios a Flan Flanagan, basándose en los propios de él, jugando al mismo juego que él. Consigue su interés, que se ve incrementado por la repetición de la grabación del cuento de Ariane, en una escena maravillosa con la pequeña orquesta de cuerda, un cuarteto de músicos de verdad, según reconoce el propio Billy Wilder, que Flanagan contrataba en la película para sellar la seducción de sus víctimas. Reproduce una y otra vez la grabación en la que Ariane narra sus aventuras amorosas, enumerándolas mientras está tomando unas copas y espera alguno de sus ligues. El carrito con las copas corre del baño donde está él hasta el cuarteto que está en el dormitorio. Los músicos también beben. Hay una pausa de segundos sin música mientras beben. Luego, como si el cuarteto hubiera echado gasolina, comienza con estruendo de nuevo a tocar la música y el carrito cruza la habitación en dirección al baño. Hasta que en un momento determinado Cooper, o sea Flanagan, adopta la decisión de ir a por Ariane. Gran secuencia de silente del maestro Wilder. El cuento, uno no sabe muy bien si lo cree o si es la inaccesibilidad de la Virgen o la virtud de la inocencia la que acaban por decidirle a ir a por ella. Pero ella no deja de ser lo que es, una joven romántica enamorada de una ilusión, y el padre de ella, Claude Chabas, el detective, previendo el futuro, le implora a Flanagan que tenga cuidado, que es muy joven. En un famoso final, que probablemente sea muy parecido a las películas alemanas que desconozco, sobre la que se basa esta Ariane, pero cuyo final también gustaba mucho a Wilder, Cooper acaba subiendo a Hepburn al tren para ayudarse con él y poner fin a su papel de Don Juan. Goodbye, Mrs. Flanagan. You promised. You don't have to worry about me, Mrs. Flanagan. There've been so many men before. There'll be so many after this. It's going to be another one of those crazy years. While you're in Cannes, I'll be in Brussels with the banker. He wants to give me a Mercedes-Benz, a blue one. It's my favorite color. Number 20. I mean, number 21, you're number 20. Tracy, Mr. Sanders, and I'll be perfectly all right. Ese es el famoso final en el que ya está diciendo continuamente estaré bien, estaré bien, estaré bien, casi con lágrimas en los ojos, y al final Gary Cooper la sube al tren. Continuamos con la siguiente película. Nos detenemos otra vez en el año 1957 con la película El héroe solitario, El espíritu de San Luis, o una nueva película de Billy Wilder, sobre el famoso héroe norteamericano, el primer hombre que viajó sin parar en avión entre Estados Unidos y el continente europeo, concretamente Francia, Charles Lindbergh, Lindy, como le conocían familiarmente los norteamericanos. La historia del primer vuelo transatlántico entre Estados Unidos y Europa, como decía, entre el Roosevelt Field de Long Island y Le Bourget Field de París. Lástima que no fuera a España, pero había un premio por medio, que yo creo que no se habla mucho de ello en la película, que era el premio Orte, que probablemente sería una especie de convenio entre Francia y Estados Unidos. En 1926 es el primer intento serio de vuelo entre ambos continentes que se realiza por un equipo dirigido por el as de la aviación francesa René Fonck, pero se estrellaron nada más salir, sobreviviendo a ello. En 1927... se conocían tres grupos en los Estados Unidos y uno en Europa que estuvieran preparando intentos en pos del premio. De Estados Unidos salían Richard Evert con el explorador polar Richard Evert, con Floyd Bennett y George Noble en la tripulación. El otro equipo eran Clarence Chamberlain y Vera Costa, y un tercer equipo Stanton Wooster y Noel Davis. Mientras tanto, en Francia estaban Charles Nungesser y François Colly en su avión Loisir Blanc. En abril del 27, los distintos equipos montados y preparados para sus intentos intentan el vuelo, pero todos sufren percances. El capitán Charles Nungesser y Raymond Colly despegaron el 8 de mayo de 1927... desde Nueva York. El último contacto que se tuvo con ellos fue cuando cruzaron la costa de Irlanda. Otros equipos, incluyendo los famosos héroes de guerra de la Primera Guerra Mundial, como Fonck y Chamberlain, quien realizaron el segundo vuelo sin escalas cruzando el Atlántico, detrás del de Lindbergh, dos semanas después, también compitieron por el premio Ortega. Por lo tanto, vemos que esta carrera hacia el vuelo, hacia el premio Ortega, causó numerosas muertes por accidentes e incendios de los aviones. La persecución individual y en ocasiones solitaria de un sueño que estaba a punto de convertirse en realidad es un tema, esto de los héroes solitarios, como reza el título de la película, bastante habitual en las películas, que surge en algunas de las películas de Billy Wilder. Recuerdo, por ejemplo, Días sin huella, El gran carnaval, etc. La película se puede considerar dividida en dos partes. La primera, la presentación del personaje y la búsqueda a veces infructuosa de los agentes intervinientes en el proyecto, patrocinadores, constructores, etc., hasta que llega el momento de salir hacia París, mucho de lo cual se acerca a los hechos ciertos, puesto que la película está basada en la autobiografía del propio Lindbergh, que ganó el premio Pulitzer. Y la segunda parte sería el vuelo, que está dividido en varios flashbacks, en varias retrospectivas, puesto que, claro, son bastante los minutos que únicamente vemos al personaje de James Stewart en la pantalla realizando ese vuelo. En realidad no solo él, sino también la mosca que está atrapada en el habitáculo, que vuela y que vuela con él a París. En esta parte, a Billy Wilder no le queda otra que amenizar el viaje con, que es más o menos una hora de película, acompañándole de las vicisitudes y de los momentos de riesgo que viven durante el viaje. Básicamente, las dificultades para mantenerse despierto. Hay un momento en que es despertado por el reflejo que hay sobre sus ojos de un espejo cuando está a punto de estrellarse contra el mar, y también la congelación de los motores del planeador. Entonces utiliza varias retrospectivas biográficas y la voz en off, donde en ese momento las palabras son las imágenes de su cerebro, ya que no se va a poner a hablar solo. Reflejan así la soledad del héroe, que ya en otras ocasiones, como decíamos antes, es habitual tema de las películas de Billy Wilder. Pero bueno, ya comienza con ello, ya tiene esa intención la noche anterior al vuelo, que es el inicio de la película. Sí, la primera parte es toda también un flashback a partir de esa última noche, y la segunda es un vuelo con varios flashbacks. Él, que se empieza a dar cuenta del reto con las muertes de los sucesivos intentos, y mientras todo el mundo está expectante, esperanzado con su salida, es él que es incapaz de coger el sueño. Por lo tanto, no solo está sin dormir todo lo que dura el vuelo, las 30 y tantas horas, sino también la noche anterior. Se quiso introducir en el guión alguna relación femenina, traicionando un poco la realidad para acercarse al público femenino y dotar a la película mayor interés. Quizá un resquicio de ella sea ese episodio del espejo prestado por la chica a última hora para incorporar al cuadro de mandos del avión, pero solo se apunta al tema sin que apenas diera para unos minutos. Pues otra de las grandes composiciones cinematográficas de Frank Waxman, de la cual vamos a escuchar ese tema tradicional que sirvió para acompañar la entrada en el continente europeo del avión, del Espíritu de San Luis. Escuchamos ese tema Irlanda de la banda sonora de El Héroe Solitario. Pues con esa facilidad nos sugería Frank Waxman, Irlanda, esa mezcla de sinfonismo y de música tradicional. Vamos con la siguiente película, a ver si nos da tiempo a terminar con Waxman en el programa de hoy. Es Peyton Place, nos mantenemos en el año 57. Aquí se llamó Vidas borrascosas. Esto es un melodramón de los años 50 dirigido por Mark Ronson, interpretado entre otros por Lana Turner, Jean Barsi, Lee Phillips, Lloyd Nolan, Betty Field, Arthur Kennedy, Hope Lang y Russ Tamblyn. Un gran elenco coral. Debió tener bastante éxito porque dio lugar a una serie de televisión en los 60 muy, muy exitosa. Está basado en un bestseller de Grace Metalius, con guión de un habitual de Hitchcock, que ya lo anticipábamos antes, por aquellos años, que era John Michael Hayes. Tenemos una cámara que comienza desde el cielo, pero poco a poco va acercándose para penetrar en las venas de esta ejemplar localidad costera donde todos se conocen. Estamos en Peyton Place, una de esas poblaciones norteamericanas vendida como un ideal para residir en ellas, pero se empieza un poco a escarpar. Y esto me recuerda, por ejemplo, a Terciopelo Azul y Lynch, sin llegar a esos terrenos de criminalidad y extravagancia. Nos situamos a finales de los 30... Creo que en el último año de high school de los protagonistas, muchos tendrán que tomar una decisión importante tras la graduación. Algunos chicos al final de la película son llamados a filas tras el ataque de Pearl Harbor. Pues como decía, se escarba y vemos la represión sexual que castiga con rumorologías excesivas un beso con la luz apagada, los choques generacionales de madres e hijas que acaban por llevar al distanciamiento con visos de irreconciliabilidad, incestos entre padre alcoholizado e hija, con embarazo final y aborto fortuito, complejos de Edipo, suicidio de la madre ante lo que está concediendo en su casa, la madre de la hija que es violada por el padre, homicidios ante otro intento de violación, etcétera, ¿no? Un contraste enorme entre lo que se presenta como una vida ideal y la realidad de esta localidad. Pues bueno, Waxman está en un momento formidable y compone una melodía acorde, plena de color y texturas, y él lo que cuenta, que aquí tenemos lo que declaró, es que para la ocasión trató de capturar la atmósfera de las películas basándose en melodías folclóricas. Escuchamos ese tema de Peyton Place. Pues era la música de Peyton Place. No sé si este melodrama hoy tendría, no quedaría envejecido. Tuvo también, fruto del éxito, una segunda parte, aparte de la serie de televisión, que se llamaba Return a Peyton Place, estrenado aproximadamente hacia el año 62-63, también con música de Waxman. Siguiente película, ya saltamos al año 59, Historia de una monja, de Fred Zinnemann, la película, con Audrey Hepburn, Peter Finch, Edith Evans, Peggy Ascoro, Dean Jagger y Mildred Danong, entre otros protagonistas, basada en una novela de Catherine Hulm, inspirada a su vez en la vida de la monja y enfermera belga Marie-Louise Havets. Un par de anécdotas. Parece que es el personaje que más marcó en lo personal a Audrey Hepburn. Por cierto, personaje que iba a interpretar Ingrid Bergman, quien lo rechazó, porque yo creo que estaría un poquitín harta de heroína religiosa. Sin más lejos, el año anterior había patronizado El albergue de la sexta felicidad. Como decía, marcó mucho a Audrey Hepburn y de ahí que sus últimos años parece ser que los dedicara por la película, dedicara su vida a la infancia más desfavorecida como embajadora de Universal de UNICEF. Cuentan también que las figurantes, otra anécdota, que las figurantes que hacen de monjas en la película eran bailarinas y aristócratas de Roma. Parte de las películas, parte de la película se rueda en Cinecittà. Y se dice que se las veía mucho más sueltas en los papeles de monjas que a las verdaderas monjas. Para mí es la interpretación más compleja y más difícil de Audrey Hepburn, que por otro lado, casi siempre es airosa de todos los papeles. En aquella época se hicieron muchas películas con trasfondo religioso, no solo las bíblicas, sino también otras con curas, cardenales, monjas, obispos y sacerdotes, con toda la jerarquía eclesiástica. En esta ocasión, la verdad es que son todas, suelen ser bastante críticas, muy al contrario de lo que se suele decir. Esta no es una película nada complaciente, este exhaustivo retrato psicológico, podemos decir, que relata el conflicto interno que sufre el personaje interpretado por Audrey Hepburn, por la hermana Luke, primero novicia, después monja, a pesar de sus dudas. Pues su vida religiosa es una continua pugna entre el cumplimiento taxativo de los deberes de una monja como religiosa, los respetos de los silencios, de los tiempos, el cuidado de las virtudes, la disciplina, la humildad y otros valores, y su papel como enfermera que le hace vulnerar continuamente tales obligaciones monjiles. Al final pesa más su lado de científica. Su personaje entra al servicio de Dios en la creencia de una vocación, de una llamada que vemos a lo largo de la película que se equivoca, según se va desarrollando el relato. Con esa transformación del personaje y también la del mundo, su actitud desobediente, vanidosa, la pone en la continua obligación de retractarse de su conducta. Como decía antes, está en continuo conflicto interno. Y queda claro, según transcurre la película, que sus aspiraciones van por otro camino, pero la nobleza de sus sentimientos disculpan sus faltas. La vida, además, le pone a prueba en determinados momentos en los que, lejos de salir airosa, incrementa su lucha, aumenta su sensación de alejamiento de la religión y subraya en un cambio radical abandonando los hábitos. En los momentos en que debe ser humilde como prueba de su religiosidad, le puede la vanidad en África. Destino querido por ella como una gran investigadora, le puede la vida como bacterióloga antes que la de monja. Y el amor también le pone a prueba. Todo esto narrado de forma muy sutil y confundiéndose con los requerimientos profesionales. Finalmente, la explosión de la Segunda Guerra Mundial la convence definitivamente para abandonar los hábitos en un final muy frío, silente, donde ella, dejando atrás la que fue su casa durante tanto tiempo y alejándose con la cámara fija que la sigue hasta que desaparece la imagen, parece ser retratada en lo que es una imagen de la derrota. Se podría especular sobre la visión que da Zinnemann, nada complaciente del mundo eclesiástico no cristiano, incluso emparentándose él mismo o personificándose en el personaje de ateo del médico interpretado por Peter Finch, donde ridiculiza el rito, la solemnidad, la pomposidad vacía de lo litúrgico y su alejamiento de la realidad, necesitando más de una iglesia más preocupada de lo que pasa en el mundo que encerrada en sus normas y protocolos obsoletos. La música de Waxman, absolutamente maravillosa, ceremonial, litúrgica y muy sobria, que vamos a escuchar a continuación. Esa era la música de Historias de una monja, y vamos a terminar con dos películas del año, de los años 60. La verdad es que, como comentaba al empezar con este autor, con Frank Wasman, a veces es muy difícil porque yo creo que hemos hablado más o menos de unas 40 o 50 películas de un autor que tiene más de 140. Habrán quedado muchas grandes bandas sonoras del autor en el aire, pero bueno, sobre todo yo lo que me fijo es en las películas que ya he visto, y si saco alguna que me parece interesante la banda sonora y no he visto, pues también la comento. Y este es el caso, por ejemplo, de Amanecer en Campobello, que es una película sobre la figura del presidente Franklin Delano Roosevelt. Ya saben lo que les gusta a los norteamericanos, retratar en películas la vida de sus propios presidentes. No es el primero, ni el único, ni el último, por supuesto. La película, como decías, del año 60, es Ralph Bellamy el que hace de presidente de Franklin Roosevelt. También en el reparto se encuentran Gil Garson, Hugh Cronin o Jim Hagen. Recuerdan que Roosevelt es el único presidente que gobernó los destinos de su país durante 4 mandatos a causa de la Guerra Mundial. Es el creador de las políticas del New Deal. Y se ven los hitos de su vida, las 4 victorias presidenciales, el diagnóstico de su enfermedad, del polio, la vida marital con Eleanor. La película es bastante desconocida y es raro porque generalmente las películas sobre presidentes tienen una mayor repercusión, y además esta tuvo alguna nominación al Oscar. Bueno, escuchamos la magnífica banda sonora que compuso una de las mejores, Frank Wasman, para la película, para Amanecer en Campobello, Sunrise at Campobello. Pues esa era la magnífica presentación del presidente Roosevelt con la música de Frank Wasman en la película Sunrise at Campobello. Y terminamos el día de hoy y las bandas sonoras de Frank Wasman, que nos han acompañado durante 4 programas, con yo la que creo que es su obra maestra, la banda sonora más importante del autor, para una película quizás mediocre. Probablemente se esperaba más de esta película. Taras Bulba es la película, del año 1962, dirigida por John Lee Thompson, un director pues que alterna éxitos con películas muy mediocres, interpretada en los papeles principales por Jules Briner, Tony Curtis y Christine Kaufman, que se basa en una novela del escritor ruso, el gran escritor Nikolai Gogol. Nos situamos en el siglo XVI, los otomanos se extienden por el este de Europa y solo son detenidos por los polacos, quienes a su vez están apoyados por los cosacos. Y aquí es donde entra Kalinka, porque suena durante la película, y como acabo de decir, la novela de Nikolai Gogol, escrita aproximadamente hacia el año 1800, yo creo que en la primera mitad del siglo XIX, está basada en una historia del siglo XVI, y Kalinka es una canción compuesta en el año aproximadamente 1860, que no es una canción folclórica, sino que está creada para una obra teatral. con lo cual no ha mucho lugar, que además es una canción rusa, no tiene que ver con los cosacos. Pero bueno, sin adentrarnos demasiado en terrenos históricos, desde siglos atrás los cosacos eran considerados unos fenomenales guerreros y vendían su apoyo a varios ejércitos. En la película, el hijo de Taras Bulba, Andrei, traiciona a su pueblo por amor a una polaca, determinando la táctica militar a seguir en la batalla por los polacos contra su propio pueblo. Y vamos a escuchar y a terminar por el programa de hoy, hasta la siguiente entrega, vamos a ver con qué compositor nos topamos en el siguiente programa. Vamos a terminar con esa sensacional, esa obra maestra que es la banda sonora de Frank Zsuzsman para la película Taras Bulba. Me hubiera gustado escuchar varios temas, un par de ellos por lo menos, pero por falta de tiempo solo vamos a escuchar esa cabalgada hacia Dubno, esa que se llamó La Marcha de los Cosacos, interpretada en este caso por la Orquesta Filarmónica de Praga. Y nos despedimos hasta el programa siguiente. Hasta luego.